Una más, ya 8 universidades en Cañuelas, con una oferta académica que sigue creciendo y bueno, con nuestra intención de seguir aportando al desarrollo de la comunidad y para eso la formación de profesionales, de nuevos profesionales, de cañuelenses que se puedan insertar, como bien decía Julián, en industrias, en empresas, en pymes que tenemos aquí en Cañuelas y que seguramente que requieren avanzar, sumar, generar mayor, digamos, valor a partir de la incorporación de profesionales que estén aptos para atender las demandas actuales, ¿no? En un mercado laboral que se empieza a complejizar y necesita de profesionales que estén aptos para esto. Así que para nosotros la matriz productiva de Cañuelas sigue creciendo y esto nos permite pensar en un futuro cada vez más promisorio. Y la verdad que, como siempre nos dice el intendente Gustavo Arrieta y nuestra jefa de gabinete Marisa Fassi, que para nosotros es prioritario poner en valor el tema de la educación y la educación de nivel superior. Venimos teniendo muy buenas respuestas en todas las inscripciones de las distintas carreras que se están dictando acá en Cañuelas. Y bueno, aquí en esta oportunidad también la Universidad Nacional de Lomas de Zamora acompañándonos para poder hacerse presente territorialmente y acercarle lo mismo que van a ver en la universidad, lo van a tener aquí en la sede en Cañuelas, con lo cual los alumnos van a tener la posibilidad concreta de estar aquí en Cañuelas cursando una carrera de nivel superior. Bueno, la sede va a ser en Punto Digital, en la esquina, en lo que nosotros llamamos Edificio Héroes de Malvinas, en la esquina de San Vicente y Belgrano. Tienen que acercarse a la Secretaría de Producción, aquí en San Martín 497, esquina Lara, o llamarnos por teléfono al 431-009.